separados de mí nada podéis hacer. Juan 15. No puedo estar sin ti, Jesús. La vida se va. Mi corazón.